los vecinos y las vecinas de la localidad cordobesa de Dique Chico juntaron firmas para prohibir las fumigaciones con agroquímicos. Impulsan una regulación para que la municipalidad limite las fumigaciones hasta 2.000 metros del tejido urbano. Para ponerse a la medida, productores cordobeses se encadenaron y le exigen al jefe comunal, Niro Pérez, que no avance con el proyecto. Para conocer qué está pasando en esa localidad, en Dique Chico, estamos en comunicación con Esteban José, del colectivo Vecinos Autoconvocados. Buen día, Esteban, ¿me escuchás? Norman, desde el estudio de FM La Tribu. Hola, Norman, ¿qué tal? Sí, te escucho bien. ¿Cómo andas? Antes que nada, contanos cómo empezaron a juntar las firmas y qué apoyo obtuvieron por parte de los vecinos. Bueno, nosotros el año pasado, esto surge un poquito por la inquietud de algunos vecinos que nos dimos cuenta de que la fumigación se hacía al lado de los patios de las casas que colindan con los campos que se fumigan y, bueno, entendíamos y por conocimiento de algunos sabíamos que eso, por supuesto, que provoca un daño a la salud. Entonces, un poquito movimos la inquietud en las redes sociales, los productores vinieron, digamos, organizaron algunas charlas con el INTA y con el Ministerio de Agricultura, que vinieron al pueblo a dar unas charlas así al público, abiertas al público, pero bueno, con un discurso de que lo que estaban haciendo estaba bien. Entonces los vecinos que fuimos a esas charlas decimos, no pueden venir a decir eso. Si sabemos que estamos, si está demostrado que esto hace daño a la salud. Así que dos vecinos organizamos una charla abierta al público, pero con otros actores que son médicos, abogados que defienden los derechos de los pueblos fumigados y demás, donde nos vinieron a contar, bueno, la realidad de lo que sucede con la fumigación. Entonces, a esa charla no vinieron los productores, entonces lo que hicimos los vecinos fue, bueno, por supuesto, ya mucho más organizados, salimos a juntar firmas para ver cuánta gente en el pueblo estaba de acuerdo con lo que nosotros decimos. Bueno, más del 60% de la población firmó la nota y algunos no llegaron a firmarla, pero después también la dividieron. Y se presentó en enero de este año esa nota firmada al jefe comunal. El jefe comunal en ese momento comentaba que él no tenía posibilidad de proseguir con el tema porque no tenía jurisdicción sobre esos campos. La jurisdicción del ejido llegaba únicamente hasta donde estaban las casas. Y bueno, ahora hace un par de semanas atrás, un mes atrás, el jefe comunal nos dijo que había reabierto el expediente para una ampliación del ejido que estaba ahí como encajonada. Y bueno, ahora sí, dice, tengo la posibilidad de hacer una resolución. Así que bueno, nos acercamos a gente que estaba en conocimiento con el tema y armamos una resolución entre todos para que se prohíba la fumigación hasta 2.000 metros de las casas y de la escuela, que eso es la parte más importante de todo. La escuela rural que está en Dique Chico está en medio de los campos. Así que bueno, desde ahí también 2.000 metros. Esteban, ¿cómo es vivir a diario con estas fumigaciones que, como bien vos decís, incluye a los patios de las escuelas cuando se levanta un poco de viento? ¿Cómo es convivir con eso? Y en realidad es una situación bastante angustiante, digamos. A ver, por esa misma angustia y que uno, digamos, o por lo menos que los vecinos que estamos más activos con este tema hemos tomado la decisión de no permanecer callados ante eso. Muy por el contrario, lo que hicimos fue combatir básicamente esta situación. A ver, uno de los productores que está, el que fumiga al lado de la escuela, tiene una denuncia penal porque había bidones de los químicos tirados en un pedazo de su campo a 500 metros de la escuela, un sector lleno de bidones tirados en desuso. Algo que está totalmente prohibido, digamos, hacer con los envases. Bueno, se denunció penalmente y a los dos días, cuando el tipo se enteró, limpió todo. Pero bueno, la justicia nunca fue, no miró. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que ser algo mucho más importante, no podemos permitir que esto pase. Y lo que hicimos fue simplemente pararnos con dignidad frente a la situación y sobre todo sabiendo que estamos defendiendo nuestro derecho a la salud, que es mucho más importante que cualquier actividad legal que ellos puedan estar haciendo. Lamentablemente para ellos, por más que estén trabajando bajo la ley, están vulnerando un derecho a la salud y la vida que la Constitución misma nos nos la otorga, así que es eso lo que estamos defendiendo. Esto de los bidones cerca de las escuelas viene un poco en relación a lo que venimos hablando generalmente con diferentes expertos, como el doctor Medardo Ávila, que también es de allá de Córdoba, que es la imposibilidad de asegurar un buen uso de los agrotóxicos. ¿Ustedes qué cambios proponen para que los productores produzcan desde un lado más responsable y tal vez más ecológico? Bueno, nosotros desde el mismo momento en que el año pasado activamos este tema y empezamos a ponerlo en boca del pueblo, lo que hicimos fue llamar y estar en contacto con un par de ingenieros agrónomos que trabajan con agroecología, digamos. Eduardo Cerda es uno de los más reconocidos, digamos, porque acá en Buenos Aires se conoce mucho su trabajo, pero aquí en Córdoba, bueno, Claudio Sarmiento y demás. Es decir, lo primero que hicimos fue qué opciones le podemos dar a estos productores para que ellos no se vayan del campo, para que sigan trabajando, porque los queremos cerca, los queremos trabajando, queremos un campo productivo, pero no con químicos. Queremos un campo productivo con una producción que no nos haga daño a la salud. Entonces, siempre pusimos a disposición de ellos, de los productores, la posibilidad de contactarse con estos otros ingenieros agrónomos, tal como son ellos los mismos productores. Uno de ellos es ingeniero agrónomo, comparten conocimientos y todo, pero trabajan con métodos totalmente distintos. Y bueno, ellos nunca accedieron a esto, entonces por eso también es que llegamos a esta situación de conflicto y de resolución, porque por propia voluntad y aún exponiendo nosotros todas las situaciones de enfermedad y de problemas en la salud que ocasiona esto, ellos nunca quisieron cambiar lo que venían haciendo. Entonces, hay que hacer una resolución. Vos antes hablabas un poco de las respuestas que obtuvieron del jefe de comunal Niro Pérez, que al principio dijo que no podía tratarlo y en los últimos días dijo que sí podía reabrir el expediente. ¿Crees que Pérez está siendo presionado con los diferentes empresarios y productores del agro, como también del INTA, como bien decías al principio, que el INTA estaba dando una charla junto a estos productores? Y sí, sin lugar a dudas, digamos, ¿Qué duda cabe? A ver, te lo planteo tal como sucedió. Nosotros, como vecinos, nunca hicimos una manifestación frente a la comuna y nos encadenamos frente a la comuna para que se prohíba la fumigación. Lo que hicimos fue llevar una nota donde un montón de vecinos coincidían en el criterio de que el derecho a la salud era muy importante y solicitamos a él que, por favor, hiciera una resolución para regular justamente eso, que estos productores por propia voluntad no querían hacer. Cuando esa resolución estuvo en formato borrador, por decirlo, y estaba lista para promulgarse, ¿qué hicieron ellos? Se encadenaron frente a la comuna, llamaron a los medios, que no está mal, que llamen a los medios para hacer visible su protesta, pero hicieron un petitorio, que dicen ellos tienen un petitorio, pero en ese petitorio les dicen al jefe comunal que lo van a denunciar por abuso de autoridad si la resolución sale. ¿Qué es si no una amenaza? ¿Qué es si no presión para que no ejecute lo que el pueblo le está pidiendo? Entonces, evidentemente hay una presión sobre su decisión, que no es una decisión que corre solamente por su cuenta, es una decisión de todos los vecinos que hemos estado atrás de esto. Y es lógico que tanto el INTA como el Ministerio de Agricultura, que fomentan la actividad con agroquímicos, también estén jugando un rol en esto. De hecho, el Ministerio de Agricultura citó al jefe comunal a una mesa de diálogo para destrabar sobre todo el conflicto este del encadenamiento frente a la comuna, y desde el Ministerio de Agricultura le dijeron, bueno, traiga usted cuáles son las pruebas o los argumentos que tiene para tomar esa decisión. Si el Ministerio de Agricultura de Córdoba, en este caso, no conoce cuáles son los argumentos que todos los pueblos fumigados han estado, más de 25 que hay en Córdoba, que tienen resoluciones con respecto a esto, han estado presentando o argumentando en esas resoluciones o ordenanzas para evitar que se fumiguen. Evidentemente el Ministerio de Agricultura no está dispuesto a ver y aceptar que el uso de químicos hace daño a la salud. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros recurrimos a una resolución en forma directa por parte del jefe comunal y a un montón de argumentos que vienen desde el mismo juicio de Tuzango, en Tuzango, que se hizo a los a los aeroaplicadores y a toda la gente que operó ahí. Traemos también algunos argumentos de lo que fue el juicio ahora en Entre Ríos, todos argumentos que al haber tenido un fallo y demás, son prueba más que suficiente para que esa resolución sea inapelable. Claro, vos bien decís que es un poco raro que el Ministerio de Agricultura desconozca lo que está sucediendo, sabiendo que hace unos días la Corte Suprema ratificó justamente la sentencia del juicio del barrio Ituzaingó, anexo, y también la semana pasada la Justicia de Entre Ríos declaró delitos penales las fumigaciones ilegales. Ustedes, a partir de estas resoluciones, tanto de la Corte Suprema como de las diferentes justicias provinciales, ¿se sienten respaldados a la hora de enfrentar este problema que está dividiendo a Dique Chico, el lugar donde viven? Sí, totalmente. Por suerte tenemos el acompañamiento de un abogado que es muy conocido aquí, que es Darío Ávila, que fue el que justamente estuvo a cargo en el juicio de Ituzaingó defendiendo a las víctimas. Y, digamos, es él el que nos ha asesorado con respecto a cómo la resolución va a funcionar, digamos. Porque también hay casos de resoluciones que se han hecho en algunos lugares donde, no sé, se han olvidado de un párrafo, no han argumentado bien el por qué tomaban la decisión, estaba mal redactada. Y bueno, nosotros lo dijimos, pues no podemos pecar de ingenuos en eso, tenemos que asesorarnos bien y hacer las cosas correctamente, digamos, para que también, digamos, sea un ejemplo de que, como vecinos, básicamente, como vecinos, ser ciudadanos comunes, no ocupamos ningún rol público, ninguno de nosotros, ni nada, somos vecinos. Hemos logrado, hasta ahora, digamos, poner en discusión un tema que siempre pasa por una cuestión de poder, ¿no? Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo más. Es que Areti, que es el gobernador de Córdoba, hace poquito dijo, vamos a aumentar la inversión para el uso de las buenas prácticas agrícolas, que acá en Córdoba se usa mucho, que es que premian a los productores que se inscriben dentro de ese programa de buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas acá en Córdoba son básicamente fumigar dentro de lo que la ley 9.164 dice que se puede hacer, que es con presentando la receta fitosanitaria, limpiando la máquina correctamente, usando la banda toxicológica 3 y 4 entre los 0 y los 500 metros pegado a la población. Es decir, en vez de invertir en agroecología, en vez de invertir en un análisis de la salud de los pueblos fumigados para ver qué pasa con eso, lo que hace el gobierno mismo es fomentar a los productores para que sigan fumigando y encima los retribuye económicamente. Es casi una locura. Pero bueno, así funciona todo el sistema acá. Por eso también es que sabemos que esta presión que podría estar recibiendo el jefe comunal es de un poder muy importante. Y por eso también nosotros nos paramos más firmemente contra esto, porque sabemos que si damos un paso atrás, digamos, estamos dejando que el mismo poder que está utilizando esto de los agroquímicos como una cuestión netamente de rentabilidad, sin importarle para nada la salud de la gente, no podemos dejar que eso avance. Hay una cuestión mucho más digna, coherente y mucho más, vital para la gente, que es nuestra postura de decir, acá no se fumiga más, acá se trabaja con agroecología y tenemos todos los elementos para que eso se lleve adelante. Así que bueno, en eso estamos. Esteban, por último, la ley provincial pone el límite de las fumigaciones en 1.500 metros de metros del tejido urbano. Lo que lograrían con este proyecto es que se amplíe a 2.000 metros. ¿Creen que puede significar un nuevo paradigma a la hora de las luchas de las asambleas vecinales y ambientales contra el uso de los agroquímicos? Y mira, en realidad el límite máximo o mínimo, digamos, lo da un estudio de la Universidad de Luján, donde la deriva de los químicos utilizada con las características óptimas de fumigación, o con las condiciones, mejor dicho, óptimas de fumigación, llega hasta 4.500 metros. Es decir que, si nosotros decimos que la resolución, o si dijéramos que la resolución dice que el límite es 4.500 metros, hasta inclusive así, estamos con un argumento irrefutable e inapelable. Sin embargo, lo que hacemos con esta cuestión de los 2.000 metros, de los 1.000, algunos que ponen 500, otros 250, es una cuestión más de negociación, si querés llamarle, o de lucha de poderes, ¿no? Es decir, ¿qué quieren los productores? No, si me das 4.500 metros, ¿cómo hago? Son todos los campos, hagámoslo paulatinamente y demás. Bueno, cada comuna lo ha resuelto como ha podido, cada organización vecinal ha hecho la fuerza que pudo y demás. Y en el caso nuestro pusimos 2.000 metros porque en realidad va a ser progresivo. Es decir, que es lo que algunas comunas también han hecho, ¿no? Es decir, bueno, el primer año, como para que ellos empiecen los productores a establecer una transición en su método productivo, solamente en esta parte no fumigues. El año que viene ya más allá, y el año que viene más allá, hasta que finalmente, con el correr del tiempo, ya en todo, en toda la zona no se va a poder fumigar. Nosotros estamos haciendo lo mismo, lo que pasa es que empezamos con una vara más alta que la del resto, pero puntualmente no estamos haciendo abuso nada. Si dijéramos 4.500 metros, se va a tener que respetar porque los argumentos legales lo permiten. Pero ojalá que sí, que sea un parámetro para empezar desde ahí en adelante para el resto de los pueblos fumigados que existen. Esperamos que este límite entonces sea progresivo. Esteban, te agradecemos muchísimo la comunicación y cualquier cosa estamos en contacto. Buenísimo, no, me agradezco el tiempo, por supuesto, y ojalá que los medios también nos acompañen una vez que la resolución esté promulgada. Prometemos informarles también y bueno, hacer buen uso de este tema. Así será, hasta luego. Estábamos comunicados con Esteban José, integrante del colectivo Vecinos Autoconvocados de Dique Chico, ya que los vecinos y las vecinas proponen que limitar las fumigaciones hasta 2.000 metros del tejido urbano.